¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter, pero antes de darles nuestros datos de redes sociales, quiero contarles que hoy vamos a empezar un ciclo muy especial de grandes conciertos. Y hoy el turno le corresponde a Sir Elton John y un concierto que él grabó en el Madison Square Garden en el año 2000, en el que interpretó sus clásicos, sus grandes éxitos, y grabó un álbum de ese show. El álbum One Night Only. Yo tuve el privilegio de estar en el público esa noche y fue simplemente maravilloso. Así que vamos a oír algunos de sus grandes clásicos en versiones en concierto. Así que fuera de nuestro hashtag de siempre, que es numeral el sabor de la noche, también pueden usar el hashtag numeral el concierto de la noche. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y los dos hashtag, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los dos hashtag también. Empezábamos con un clásico de 1974, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y esta es una canción que originalmente grabó Sir Elton John en su álbum Caribou, uno de sus grandes éxitos. Música suya, letra de su eterno compañero Bernie Taupin, The Bitch Is Back. Vamos a continuar ahora con otro clásico que Sir Elton John hizo originalmente en los 70, un tema de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, en 1973 salió la versión original de este tema. En vivo en el Madison Square Garden, en el concierto de la noche, Sir Elton John con Crocodile Rock. Estaban oyendo a Sir Elton John con Crocodile Rock. Hoy estamos recordando su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 2000. Tuvo varios invitados en este show y uno de ellos fue este hombre, un hombre que se dio a conocer con la banda Boyzone y que por esa época se estaba lanzando como solista. Don Ronan Keating se unió a Elton John en esta canción que es una de las más importantes de su repertorio, su primer éxito, un tema de 1970, cuya versión original fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Your Song. It's a little bit funny

Un clásico de 1983, Oigan Hoy, en este concierto que estamos recordando en El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también numeral El Concierto de la Noche. Y hoy oímos a Sir Elton John en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, la canción I'm Still Standing. Como dije, él tuvo varios invitados en este concierto y esta mujer se unió a Sir Elton para cantar esta canción que originalmente grabaron juntos en 1976 y que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido. Kiki Dee, a dúo con Elton John, recordando este tema monumental, Don't Go Breaking My Heart. Break Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Goodbye, no machine. Though I never knew at all, I had the grace to hold yourself with those around you crawl. You crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and made you change your name. You lift your life like a candle in the wind. They'll know who to cling to when rain set in. I would like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. The toughest role you ever played. How do we create a superstar? Pain for the price you paid. Even when you die, all the friends still hounded you. Our papers had to say, with the Maryland was found in the news. It seems to me you lift your life like a candle in the wind. Never knowing who to cling to when the rain is setting. I wouldn't like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. More than just a barrel in the room. It seems to me you lift your life like a candle in the wind. Never knowing who to cling to when the rain set in. I wouldn't like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out. Your candle burned out long before the legend ever did. En el concierto de la noche, Sir Elton John, en el Madison Square Garden de Nueva York, con una canción de su álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Una canción que ha tenido múltiples vidas, por así decirlo. Su versión original fue dedicada a la memoria de la gran Marilyn Monroe. Luego, en 1997, Sir Elton hizo otra versión dedicada a la difunta princesa Diana de Gales. Pero él siempre ha dicho que él prefiere cantar la versión original. Y esa es la que estaban oyendo. Candle in the Wind. Vamos ahora con otra canción de Goodbye Yellow Brick Road muy importante, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y de hecho, es una canción que nadie se esperaba que fuera éxito. Empezó a sonar en las emisoras de Soul en Estados Unidos, y ahí fue que Elton John se dio cuenta que esta canción iba a tener un impacto muy importante, no solo en listas, sino en su carrera en general. Aquí está Benny and the Jets. said, well, I don't care if I had a cup tonight, so stick around. You gotta hear electric music out of all the sound. Well, I got the piano right, I gave a cigarette. I put the stone face down for Benny and the Chiefs. Tiene el sabor de la noche. When are you gonna come down? When are you going to land? Should have stayed on the farm. Should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing the blues. Oh, oh, oh. So goodbye, elevator road, where the doctor of society has. Couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Or maybe you've got a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tickets like you. En el concierto de la noche, Sir Elton John en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 2000, oíamos esta canción importantísima, que es el tema que le da nombre al disco más importante de Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, de 1973. Y esta canción que viene ahora le da nombre a la película que salió sobre Sir Elton John hace, ya van a ser 3 años, protagonizada por Sharon Edgerton. Brillante actuación la de este hombre como Sir Elton John. Aquí está Rocket Man. She packed my bags last night, free flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out of space. At such a time, less light. And I think it's gonna be long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh, I'm a rocket man. Rocket man. I'm right out of shoes I've had alone. And I think it's gotta be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh, I'm a rocket man. Rocket man. I'm burning out of fuse. I'm heaven alone. Mars ain't the kind of place to raise a kid. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did. And all the science, I don't understand. It's just a job. Rocketman, Elton John en el concierto de la noche en vivo desde el Madison Square Garden de Nueva York. De una vez les doy un adelanto, el de mañana va a ser nada más y nada menos que Michael Jackson y van a ser dos partes. Mañana es la primera y el jueves es la segunda. Pero mientras tanto sigamos recordando este show maravilloso. Otra invitada que tuvo Sir Elton John en este concierto es una mujer que cumple años el día de hoy. Nace un día como hoy en 1971. Y ella cantó completa esta canción. Sir Elton la acompañó en el piano. Mary J. Blige se une a Elton John en esto que es I Guess That's Why They Call It The Blues. Don't wish it away. Don't look at it like this forever. Between you and me, I can honestly say that things will only get better. And while I'm away, dust out the deepest inside, and it won't be long before you and me run to a place in our heart. Girl. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. You are all the plan to me. You can do, tell, feel the pain. cloud in my eyes. Oh, God, it looks like Daniel. Must be the cloud. Elton John y Daniel nos acompañaban a esta hora en el concierto de la noche. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedirnos con una canción maravillosa, original del 73. Esta es la única canción del repertorio de hoy que forma parte de un concierto diferente de Sir Elton John. Sin embargo, fue un concierto que también se dio en el Madison Square Garden y fue el concierto que él hizo para celebrar su cumpleaños número 60 en el 2007. Saturday Night's Alright for Fighting. Los espero mañana con la primera parte de Michael Jackson en vivo. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Orlando Rivera y Mónica Martínez por su colaboración, también a Pacho Rodríguez. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, en el sabor de la noche. Los espero mañana con Michael Jackson. Mientras tanto, Elton John.